Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio aquí en Madrid, para el mundo jazz de todas las décadas, de todos los estilos y de todos los artistas vivos o muertos de esta maravillosa y centenaria música. Y justamente hablando de centenario, en la emisión pasada cumplimos nuestra emisión justamente número 100 y esta es la 101, entonces también es motivo de todo, en realidad todas las emisiones son motivo de celebración, siempre que pasamos música linda. Vamos a hacer una nueva pasada por la música en directo. Esto es live número 20, en directo número 20, 20 emisiones de las 101. Las hemos dedicado a la música en vivo porque es donde realmente sucede la acción y vamos a comprobarlo inmediatamente. Vamos a comenzar en 1967 con Dexter Gordon. Dexter Gordon que, claro, tal vez es más uno de los grandes, pero para los entendidos, sí, o la gente que está en el jazz y no es tan famoso para el gran público. Sin embargo, Dexter Gordon tuvo una carrera ilustre gracias a su sonido muy particular, un sonido viril que el fraseo probablemente uno podría decir que viene de Lester Young y, por supuesto, Charlie Parker, desde ya, que también viene de Lester Young. Pero Dexter Gordon tiene un sonido muy particular, como decíamos antes, que a su vez fue gran influencia en saxofonistas más famosos, más conocidos por el gran público, como por ejemplo John Coltrane o Sonny Rollins, ¿sí? Dexter Gordon es la influencia directa y admitida por ambos, ¿sí? En su estilo. Dexter, claro, lo primero fue el bebop, y no solo fue lo primero en su vida en el tenor, sino que también, digamos que él fue uno de los primeros tenoristas que se dedicaron a este lenguaje. Antes había pasado por otras orquestas importantes, ¿sí? Lionel Hampton, etcétera. Pero Dexter Gordon en el 44, desde el 44-45 hasta mediados de los 50, un poco antes, fue una de las fuerzas de primero bebop, luego una especie de hard bop y luego la cárcel. Al cabo de la cárcel, en los 60s, Dexter Gordon vuelve con mucha fuerza y ahí viene otra serie de discos clasiquísimos del jazz en el sello Blue Note con Dexter Gordon, nada, nuevamente en acción y bien. Y luego vienen sus 14 años en Europa, entre París y Copenhague, que es lo que vamos a escuchar ahora. En 1967 vivía feliz en Copenhague Dexter Gordon, lejos del racismo, con mejor trato a los músicos y en particular a los de jazz. Esa es una de las partes buenas de Europa. Y nada, y lo vamos a escuchar justamente en el Club Montmartre, eso queda en la ciudad de Copenhague, como decíamos, en Dinamarca, donde Dexter Gordon vivió feliz. Vamos a escuchar al Dexter al saxotenor con Kenny Drew, uno de sus famosos y mejores asociados al piano. Nils Henning Ørsted Pedersen, crédito danés del contrabajo, y Al Tutti Heath, ese es estadounidense, a la batería. 20 de julio de 1967, vamos con este lindísimo tema, There Will Never Be Another You, nunca habrá otra tú. Eso es interesante, uno dice otra u otro, depende de cómo se vea. Tema hermoso del pasado remoto, versión Dexter Gordon 1967, el saber de Dexter Gordon y el tenor en directo, en Tiempo de Jazz. Thank you. Dexter Gordon en el Café Montmartre en Copenhague el 20, uy, se nos escapó la fecha, el 20 de julio, perdón, de 1967. Dinamarca, Dexter Gordon, una gran historia, los años de Dexter Gordon en Europa, y aquí entonces haciendo este There Will Never Be Another You, hermoso tema, con Kenny Drew al piano, Nils Henning Ørsted Pedersen, o NHOP, para los amigos, al contrabajo, y Al Hit a la batería. Dexter Gordon, tenor, por supuesto, para la historia, su saxo, que después de esos comienzos bebop que hablamos, pasó, como se notó aquí, a otros terrenos más hard bop, más modales también, y que es la influencia. Antes que estábamos hablando, hablamos de la influencia de Dexter Gordon en el estilo de Sonny Rollins y el de John Coltrane. A su vez, ellos, a través del desarrollo de sus propios estilos, influyeron en Dexter Gordon para los años 60 y posteriores. Histórico Dexter Gordon, aquí en Tiempo de Jazz, en directo en nuestra emisión 101, nuestro programa en directo número 20. Continuamos con Yusef Lateef. Yusef Lateef nació con otro nombre, así más como estadounidense, que no recordamos. Pero no importa, porque él se lo cambió y él se convirtió en Yusef Abdul Lateef. Se pasó al muslim, pero claro, el tema de la música es un comienzo tardío comparado con otros músicos, el de Yusef Lateef. Habría que decir que alrededor de sus 32, 33 años fue cuando comenzó a interpretar y más o menos a hacer un nombre. Yusef Lateef, que falleció en 2013 de 90 años, sí, señor mayor, en el 49 ya tuvo un primer toque ahí con la fama, formando parte de la orquesta de Dizzy Gillespie para una gira. Pero la gran aparición de Yusef Lateef es en los años 60, donde antes que muchos, antes incluso que el propio John Coltrane, comenzó a hacer una mezcla de jazz con elementos del este europeo, sino del este del mundo, ¿sí? Estamos hablando de Asia en particular. Esto se vio reflejado en la inclusión de instrumentos que ahora es lo que uno diría la world music, ¿no? Que es el término sajón para, ¿no?, las músicas del mundo, o sea, músicas étnicas, creo que sería más correcto. Es una world music, pero avant la lettre, ¿sí? Antes de que nadie siquiera le pusiera ese nombre. Decíamos entonces que mediante el uso de flautas chinas y campanas hindúes, fue introduciendo este tipo de sonoridad en la música, pero bueno, no se trata solo de eso, sino también de la forma de la música, ¿sí? Además de su saxo tenor, su instrumento principal, y la flauta, su segundo instrumento, el flauta de travesera, también tocaba oboe Yusef Lateef, logrando sonidos muy particulares en contextos de jazz. Luego pasó de este post-bop y con toques orientales a otros estilos más cercanos al soul, incluyendo gospel incluso, pero Yusef Lateef queda como uno de los importantes músicos, no tanto por la obra, sino por la introducción de este tipo de sonoridad en un contexto de jazz. Vamos a escucharlo aquí al saxo tenor, de una manera muy particular. Creo que habla a través del saxo, se va a notar claramente. También toca la flauta travesera, pero también suenan otras flautas de otra proveniencia. No tenemos más detalle, pero va a ser muy obvio escuchando la música. Mike Nock, uno de los tapados del mundo del jazz, ¿sí? O sea que no lo conoce casi nadie, pero es una gran fuerza. Vamos a escucharlo aquí justamente al piano. Reggie Workman, justo que hablábamos de John Coltrane, al contrabajo, y James Black a la batería. Este es el grupo. La grabación fue realizada febrero 24, 1965, ¿sí? Vamos un poco más atrás del Dexter, y por más que buscamos, no encontramos dónde se realizó la grabación, pero creemos, indudablemente, dado el sonido, que es en directo, y esto fue editado por el sello Impulse. La grabación es de 1965, pero el tema se llama 1984, así como el álbum de que está tomado. Yusef Lateef, su saxo tenor, su flauta y su bus búsqueda de un sonido nuevo a mediados de los 60s, jazz de exploración en Tiempo de Jazz. ¶¶ Thank you. Yusef Lateef en 1965 explorando en los límites del jazz y de hecho expandiendo las fronteras de la música en este su tema 1984, que también es el nombre del álbum del que tomamos este track, de hecho es el que le da comienzo. Este disco salió bajo el sello Impulse, claro, estamos hablando de una grabación 24 de febrero 65 y salió en el propio 1965, que son los años al de la New Thing, como se llamaba, la nueva cosa, que era otra manera de denominar al free y a la música altamente experimental y creativa. Yusef Lateef entonces con nosotros, saxo, flauta y quién sabe qué, con, vamos a mencionar a los otros también, se lo merecen, sí, Mike Knock en particular al piano, bueno, en particular, y Reggie Workman y su solo al arco, tremendo en el contrabajo, y James Black a la batería. Esto es Tiempo de Jazz. Desde Ágora Sol Radio estamos haciendo nuestra emisión número 101, directos, solo directos en este nuestro live número 20. Vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos a 1981 y vamos a escuchar a Joe Henderson, otro de los grandes del jazz. Joe Henderson tal vez tiene un poco más de cartel, claro, ya vamos a ver por qué. Pero es uno más allá de cartel o no cartel, lo importante es su alta musicalidad, gran saxofonista, hard bop sería el estilo básico, que sí, pero luego fue agregando otras cosas. No sé, uno podría decir rhythm and blues o latin, sin ninguna duda la vanguardia, la vanguard. Joe Henderson tiene, es que la discografía de Joe Henderson tiene de todo, ¿sí? De todo lo que acabamos de decir. Hay hard bop, hay post bop, pero también hay avant-garde furioso y también tuvo su, como casi todos o muchos en todo caso, en los 70s tuvo su pequeña andadura por las aguas bueno, disco no, pero funk, rhythm and blues, sí. Nada, pero Joe Henderson, gran solista, gran carrera además, habiendo tocado con todos, no sé, acá podemos hablar, formó parte del sello Blue Note, grandes grabaciones en Blue Note, entonces con los Blue Note tocó con todos, con Herbie Hancock, con Kenny Dorham, con todos. También participación importante en el sexteto Herbie Hancock, fines de los 60, principios de los 70, con la transición de este hard bop modal, ya empezando el funk, pasando por la etapa altamente psicodélica creativa de Herbie Hancock de principios de los 70. Ahí estaba Joe Henderson y mencionar especialmente, viene a cuento por el tema que vamos a escuchar ahora, la actuación a lo largo de dos o tres semanas en 1967 en San Francisco con el por entonces quinteto de Miles Davis. Miles con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Bueno, ahí estuvo Joe Henderson. Miles era la manera de probar saxofonistas posibles para sí, próximos cambios de personal. Joe Henderson entonces estuvo en directo con Miles. Y justamente entonces, ¿por qué la fama de Joe Henderson? Porque Joe Henderson a comienzos de los 90s logró un contrato con el sello Verve, que es muy importante, con lo cual tuvo un montón de publicidad, ¿sí? Discos buenos, sí, buenos y muy buenos también, incluyendo uno dedicado a Miles, con temas de Miles Davis, pero nada, la carrera dirigida por la discográfica, y la parte buena, sin ninguna duda, es que la música estaba bien o bastante bien, pero la fama de Joe Henderson, por lo menos en los últimos años de su vida. Joe Henderson se murió en 2001, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos a Joe Henderson en 1981, cuando todavía estaba comenzando a salir de un ostracismo breve en los 70s y estaba volviendo a su puesto que corresponde en el jazz de privilegio. Vamos a comprobarlo en esta, y volviendo a hablar de Miles Davis, justamente todo conecta. Vamos a escuchar esta versión de So What, el famoso tema que abre el Kind of Blue de Miles Davis. So What, interpretado por Joe Henderson, con los siguientes: John Lockwood al contrabajo, Mike Hyman a la batería, y dejamos para el final al crédito español, Tete Montoliu. Sí, nada más y nada menos que Tete Montoliu, gran pianista. Cuando tengamos vinilo vamos a poner acá más Tete Montoliu. Tete Montoliu, como dijimos, al piano. Grabación realizada en Alemania, en Düsseldorf, el 17 de febrero de 1981. Joe Henderson y su extenso, 16 minutos, So What de Miles Davis, pero con Joe Henderson al saxo tenor en directo en tiempo de jazz.

Thank you. Joe Henderson en modo expansivo, en directo, por supuesto, 16 minutos plus de este So What. So What, composición de Miles Davis, The Kind of Blue, tema famosísimo, un clásico, en manos de Joe Henderson. Joe Henderson, manos y el soplido, sí, al saxo tenor, acompañado por Tete Montoliu al piano, John Lockwood al contrabajo y Mike Hyman a la batería. Febrero de 1981 en Düsseldorf, este fue Joe Henderson haciendo su tour de force, hay que decir, sí, porque la verdad es que hubo acción, pero de todos, sí, absolutamente de todos, Tete y John y todos tuvieron su momento de acción en este So What, Joe Henderson al saxo tenor en tiempo de jazz. Vamos a hacer ahora entonces un salto en el tiempo, 10 años, 81 al 91, y el próximo va a ser, el siguiente, mejor dicho, 2001, así que vamos ahora de 10 años en 10, así viendo posibilidades del jazz en cada década. 1991, entonces, vamos a escuchar a Henry Fredgill, Very Very Circus, uno de los grupos famosos, hay que decir, de Henry Fredgill. En el ámbito del jazz, Henry Fredgill ya tiene su superfama, entonces cualquier cosa que haga, todo el mundo está ahí por escucharlo. Pero Very Very Circus, gracias a un contrato con el sello Columbia, gracias a la producción de Bill Laswell, que está más asociado con géneros populares, más o menos, de la música, todo eso confluyó en una mayor fama, una mayor presencia de Henry Fredgill, que, bueno, está bien para que más gente lo conozca y compre sus discos. Eso siempre es muy bueno, pero el reconocimiento de parte de los altos estamentos de la música, del jazz y demás, ya estaba asegurado de hace tiempo. Henry Fredgill ha recibido grants de las instituciones más augustas del arte estadounidense y es un maestro reconocido a lo largo de muchísimos años, no solo con su grupo Very Very Circus, sino con el trío Air allá por los 70s, siempre dedicado, bueno, y otras bandas también, Zooid, son incontables realmente los proyectos y bandas de Henry Fredgill, pero todos con un objetivo común. A pesar de cada configuración distinta de músicos y de conceptos, el objetivo común es la música altamente creativa, siempre dentro de los márgenes del jazz o de lo que él entiende por jazz. Yo pienso que aquí lo que hay más que jazz es una interacción jazzística. No vamos a empezar a elucubrar sobre esto, vamos directo a la música, que es lo más importante. Very Very Circus, en esta formación, tuvo varias, consta de, por supuesto, Henry Fredgill al saxo alto en esta ocasión. También toca flauta, aquí solo el saxo alto. Mark Taylor toca la trompa. Brandon Ross y Masuya tocan las guitarras eléctricas. Edwin Rodríguez y Marcus Rojas tocan las tubas. Y Larry Bright toca la batería y la percusión. Interesante banda con dos guitarras, dos tubas, la batería y los dos vientos que hacen de Frontline. Esta grabación es de algún día de mayo de 1991 en Concepts Cultural Gallery, la galería cultural Concepts, ¿no? Concepts con K, ¿sí? De hecho, el disco se llama Live at Concepts, que queda en Oakland, que es una localidad ubicada en California. Esto que vamos a escuchar es una grabación, a ver, ¿cómo se podría decir? No autorizada, con lo cual tenemos un sonido un poco particular, pero creemos que el arte de Henry y sus Very Very Circus realmente ameritan poner esta música en el conocimiento de todos. Snakes don't do suicide. ¿Cómo era? Serpientes, ¿no? Serpientes, las serpientes no cometen suicidio, uno de los títulos clásicos de Henry, sí. Esotéricos, no sé, son raros, ¿sí? Grabación de 1991, como dijimos, en el mes de mayo. Vamos entonces con Henry Fredgill al saxo alto y su Very Very Circus en su particular visión del jazz en directo, por supuesto, en tiempo de jazz. Thank you. Henry Threadgill con su grupo Very Very Circus en esta grabación de mayo de 1991 en Concepts Cultural Gallery en Oakland, California. Escuchamos Snakes Don't Do Suicide, las serpientes no cometen suicidio. Nada, la formación Very Very Circus con, vamos a mencionarlos de vuelta porque tocaron de acción, Mark Taylor, siempre en todas las formaciones, todas las épocas de Very Very Circus, a la trompa, Brandon Ross y Masuya a las guitarras eléctricas, Edwin Rodríguez y Marcus Rojas a las tubas y Larry Bright a la batería y la percusión. Aquí lo que hubo un cambio, el cambio fue de batería, más, no mucho más tarde que esto, entró Fiona Clough, que hizo una gran diferencia. Todo bien con Larry Bright, pero bueno, nada, las cosas como son. Henry tocó el saxo alto en este track y fue su propia composición y arreglo. Very Very Circus de Henry Threadgill en directo en Tiempo de Jazz, solo en Agora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Vamos a escuchar ahora jazz europeo con un americano. Corresponde ahora el turno de Daniel Humer, Marc Ducré y Bruno Chevillon. Es que son franceses, entonces por eso los mencionamos así. Daniel Humer, que es el que va primero en el cartel, eso es porque es el que convocó al grupo. Hay composiciones de todos, vamos a escuchar solo una que corresponde a Marc Ducré, pero nada, Daniel Humer no solo es el que convocó a estos, sino que de todos los que vamos a escuchar es el mayor, por lo tanto nada, se lleva la parte de el gran hombre mayor que dirige las actuaciones. Este trío tiene una actuación ya de años, vamos a escuchar una grabación de 2001, ¿sí? Hace bastante en realidad esto. Llevaban una actuación, hay que decir mejor, de años, Ducré, Chevillon y Daniel Humer, y los vamos a escuchar aquí con el americano Ellery Eskelin. Lo que une a todos estos músicos, los franceses y el americano, es un gusto por un jazz que no es rompedor por rompedor, pero es bastante de vanguardia, o en todo caso hace uso de elementos poco escuchados generalmente en el jazz, ¿sí? Claro, si uno dice jazz rock, lo que pasa es que el jazz rock luego se convirtió en la fusión, y la fusión está tan lejos del rock como del jazz. Nada, eso llevaría también tiempo hablar de esto, ¿sí? Aquí estamos hablando de jazz con elementos de rock, lo cual es más excitante. Creo que vamos a comprobarlo muy rápidamente. Solo decir antes que Daniel Humer, que es, digamos, el líder de este grupo, es un señor mayor que además de pintar y con una carrera importante como pintor, además de eso está en la música, jazz por supuesto, pero jazz de muchos tipos. Claro, ¿con quiénes? Con franceses, qué sé yo, no sé, Jean-Louis Ponty o Michel Portal, con americanos, Dexter Gordon, escuchado en este programa, o Eric Dolphy, escuchado en alguna otra emisión, o Lee Konitz, otro de los grandes americanos. Daniel Humer, esto muestra su estatura, que puede tocar con los grandes de todos los países. Este es Daniel Humer, y del resto, qué decir, Bruno Chevillon, con una gran actuación también en los márgenes más abstractos del jazz, Marc Ducré a la guitarra eléctrica, y como dijimos antes, el rock, pero un poco más allá, rock y vanguardia en su guitarra eléctrica, y Ellery Eskelin, que tiene sus propias aventuras en Estados Unidos con Jim Black y con Andrea Parkins, música escuchada en este programa o en el otro, no me acuerdo. No importa, pero Ellery Eskelin sin duda es uno de los grandes proponentes de modos más creativos del jazz, desde Estados Unidos, desde Nueva York en particular, como siempre. Vamos entonces con esta grabación, en directo por supuesto, de, no sabemos la fecha, pudo haber sido 25, 26 o 27 de junio de 2001, en el Centro Cultural Suizo, en la ciudad de París. Daniel Humer a la batería, Marc Ducré a la guitarra eléctrica y la composición, Bruno Chevillon al contrabajo y el invitado especial Ellery Eskelin al saxo tenor. Vamos entonces con este post-bop y más allá en los 2000, Daniel Humer, Marc Ducré, Bruno Chevillon y Ellery Eskelin en Urgence, a tomarlo con tranquilidad que dura casi 20 minutos. Directo de los franceses y el americano en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back. Daniel Humer a la batería, Marc Ducré a la guitarra eléctrica, Bruno Chevillon al contrabajo, con Ellery Eskelin al saxo tenor. Creativos, creadores del jazz de ambas márgenes del Atlántico, en este Urgence, que antes no lo dijimos, me parece, ¿no? Urgence, urgencia. O Urgence, no sé, lo pondrán en francés, no sé cómo se dice. Ese es el título del tema, Urgencia, grabación de 2001, grabado en algún lugar que es París, sí, Centro Cultural Suizo en París, junio de 2001 fue cuando se hizo esta grabación. Jazz, rock y creatividad libre, casi, en varios momentos, ¿sí? Con los franceses y el americano, directo aquí en Tiempo de Jazz. Este es nuestro live número 20, en directo número 20, emisión 101 de nuestro programa, comenzando aquí nuestro segundo centenario. Vamos aquí entonces con más música. Vamos a seguir en Europa, ¿sí? Aquí hubo mucha Europa y un americanito ahí chiquitito, pero ahora vamos con casi todos europeos y en todo caso a la cabeza un europeo raro, porque hay pocos daneses que tengan un nombre y el renombre en el jazz. Jacob Bro, B-R-O, Jacob Bro es nuestro próximo músico. Guitarra eléctrica, músico, como dijimos, danés, tiene solo 40 años ahora. Y ahora, claro, tenemos en este momento actual lo que existe es el trío de Jacob Bro con Joy Baron y Thomas Morgan, ambos americanos, batería y contrabajo respectivamente. Pero Jacob Bro tiene otros intereses actuales también, como su grupo con electrónica, y tiene una historia importantísima en términos de sus amigos. Palle Mikkelborg, el famoso trompeta también danés, o Paul Motian, el batería importantísimo que en los comienzos de los 60s tocó con Bill Evans y luego tuvo una carrera estelar hasta que finalmente se murió. Con él también tocó Jacob Bro. Y otras asociaciones más puntuales, pero no menos importantes, con Paul Bley o Chris Cheek o Bill Frisell o Lee Konitz. Yo creo que esto no lo puedo asegurar, tal vez quien piense que no puede escribir a la radio, pero yo creo que es el noneto de Jacob Bro, exactamente esta formación que vamos a escuchar ahora, la que acompañó a Lee Konitz en un concierto en la Sala Ferran Gómez aquí en Madrid en 2000, no recuerdo, 7, 8, 9, pero estoy casi seguro que fue él. Vamos a escuchar ahora entonces al, justamente lo acabamos de decir, el noneto de Jacob Bro, uno de sus proyectos. No sigue en pie, pero nada, aquí tenemos esta grabación del año 2007. Jacob Bro toca la guitarra eléctrica y es el compositor. Y aquí no va a tener un incendiario solo de guitarra eléctrica ni nada por el estilo, solo va a acompañar, lo cual muestra algo de su manera de ser a la cabeza de una banda, ¿sí? Jacob Bro entonces guitarra eléctrica y líder, pero no súper solo, con los siguientes. George Garzone, uno de los grandes saxos tenores de jazz, más bien tirando hacia el free. Andrew D'Angelo, algo similar a lo que dijimos a George Garzone, al clarinete bajo. Y luego una pléyade de músicos daneses. Jesper Zeuden toca el saxo alto, Søren Kierkegaard toca el piano eléctrico Wurlitzer. Anders, y aquí viene lo interesante, Anders Christiansen y Nikolai Munchhausen a los contrabajos, y Kristen Osgood y Jacob Hoyer a las baterías. Dos baterías, dos contrabajos, los vientos y un teclado, y la guitarra eléctrica de Jacob Bro. Todos ellos juntos grabaron en Copenhague, justamente la capital de Dinamarca, el país de Jacob, en julio de 2007 en el Borups Concert Hall. Vamos a escuchar una composición y arreglo del propio Jacob Bro llamada Villanova. Villanova con dos L's, eso sería en italiano. Villanova diríamos nosotros en castellano, pero es en italiano. Villanova, ese es el título del tema, y aquí vamos a escuchar un desarrollo muy particular, sí, un desarrollo desde la tranquilidad, desde la serenidad, pero llegando a altas cotas de De éxtasis, podemos decir, en el clarinete bajo, especialmente de Andrew D'Angelo. Pero Jacob Bro Nonet es el grupo Jacob Bro a la guitarra eléctrica, líder y una luminaria del jazz danés en los 2000, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Jacob Bro-Nonet, desde Dinamarca. Bueno, claro, la mayoría son daneses, sí. George Garzone al saxo tenor, no. Andrew D'Angelo al clarinete bajo, que tuvo su spot aquí, no, tampoco. Pero el resto sí son todos holandeses, incluyendo a Jacob Bro a la guitarra eléctrica, compositor y líder de su propio Nonetto. Grabación de julio de 2007 en la ciudad de Copenhague. Es lo cual es bastante lógico, dado que él es danés. Lo que escuchamos llevaba por nombre Villanova, 2007 en directo, Jacob Bro-Nonet en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz, emisión 101, en directo número 20, desde Ágora Sol Radio en Madrid. Para todo el mundo, el jazz más creativo posible. Bueno, pasamos todos los jazzes, ¿sí? Todos los jazz. El jazz tal vez per se sea creativo o no. Esto da también para otra discusión. Sacamos muchos temas en esta emisión. Pero nada, en otro momento los trataremos. Mientras tanto, la música. Farmers by Nature. ¿Cómo podemos traducir esto? ¿Campesinos por naturaleza? Algo así, sí. Farmers, farm es el campo, ¿no? Farmers by Nature. Campesinos por naturaleza. Un nombre muy particular para el grupo que convocó Gerald Cleaver. ¿Por qué decimos convocó? Porque nuevamente, al igual que Daniel Humer hace un par de temas con sus franceses y el americano, Gerald Cleaver, también batería, es el que convocó a los otros dos músicos para esta aventura que ya lleva varios discos, 3 o 4, varios en directo, porque lo suyo es la improvisación libre. Pero, por cierto, improvisación libre o bastante libre dentro de algún tipo de parámetros y, por cierto, todos provienen del jazz. Gerald Cleaver, batería y percusión. Es uno de los improvisadores importantísimos de este siglo. Nació en Detroit, está en Nueva York desde 2002 y claro, desde Nueva York y estando en Nueva York desde ese momento, nada, entró en contacto con personas como Roscoe Mitchell del Art Ensemble of Chicago o Henry Threadgill, que lo escuchamos en este programa, altamente creativos los dos, y todos los que voy a seguir mencionando, Matthew Shipp al piano o Tim Berne el alto sax o Dave Douglas. Nada, ese es un poco, solo una breve parte del currículum de Gerald Cleaver, batería y percusión, que como dijimos es el miembro que convoca a los otros dos en este Farmers by Nature. ¿Quiénes son los otros dos? William Parker al contrabajo, le dicen, esto está muy bueno, yo lo leí hace mucho, dicen que William Parker es el Charles Mingus de la vanguard, o del avant-garde del jazz. Eso está bueno porque tiene ese tono muscular, potente, nada, y que promueve el movimiento. No sé cómo se dice esto, pero nada, ese es William Parker, sin ninguna duda, a lo largo de toda su carrera, en sus emprendimientos como solista o al comando de grupos, o por ejemplo, por decir algo, como miembro del Cecil Taylor Trio en los 80s y 90s, que eso ya es algo a decir. Y Craig Taborn, que es el tercer miembro de este grupo, toca el piano, y nada, Craig Taborn, uno de los grandes creadores de los últimos tiempos, ya en los 90s estaba en el grupo de James Carter, otra de las luminarias del jazz, pero de otro tipo de jazz. Craig Taborn tiene un toque más experimental, más que lo conecta con, incluso hasta con el rock, podemos decir, sí, o progresivo, o jazz progresivo. Craig Taborn es bastante amplio, es el espectro de lo que puede hacer, y también colaboró con todos. Y cuando decimos con todos, incluimos a Roscoe Mitchell, ya mencionado también a nombre de Gerald Cleaver, como uno de los grandes creativos del jazz. Craig Taborn ha tocado con Roscoe Mitchell entonces, pero también es miembro, o fue miembro hace muchos años ya, de la Carl Craig's Inner Zone Orchestra. Y aquí estamos hablando de electrónica y de otra música muy distinta. Solo para mostrar el espectro creativo de Craig Taborn. Craig Taborn al piano, William Parker al contrabajo, Gerald Cleaver batería y percusión. Ellos tres son Farmers by Nature, trío absolutamente acústico, pero con nada, ahora lo vamos a comprobar qué es lo que hacen, ¿sí? Improvisación libre, pero orgánica y nada, al final vamos a llegar a un nuevo éxtasis de la música improvisada. Aquilo es el nombre del tema, 2011 es el año de esta grabación, Farmers by Nature es el grupo y esto es un nuevo directo en este especial de directos de Tiempo de Jazz.

Gerald Cleaver a la batería y la percusión, William Parker al contrabajo y Craig Taborn al piano. Improvisación libre, altamente orgánica, con este Farmers by Nature, ese es el nombre del trío, Farmers by Nature, grabados el 27 de junio de 2011 en Cité de la Musique, en Marseille, eso es Marsella en español, en Francia. Esto es parte de los conciertos, con el comienzo de la gira, de su primera gira en Europa, sí, improvisación total con Farmers by Nature, convocados por Gerald Cleaver. Así terminamos nuestro tiempo de jazz número 101 en el especial de directos número 20, dedicado solo a en vivo, jazz en vivo, que nos gusta mucho. Nada, os esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.